Bienvenidos al Saga Podcast. El día de hoy el Saga Podcast es patrocinado por Crackets. Porque son saladitas y horneaditas. Y es la única galleta que encontramos en la cocina. Sí, a huevo, porque sí, a estos güeyes que fueron a la tienda se les olvidó comprar galletas. Es que yo ya no tengo dinero. Ok, está bien. Da igual, la semana que entra a lo mejor compramos arcoíris, ¿no? Huevo. Yo digo que esto de las galletas está chido. Como antes, trivia de la semana. Antes la saga se llamaba Saga Arcoíris. Qué horror. ¿Qué vamos a hacer? Además el podcast ya más pinche rápido, solo va a durar una hora, no me chinguen. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos al Saga Podcast. El día de hoy conmigo se encuentra Graf. Ay, estoy de regreso. Llevo como dos podcasts fuera, ¿no? ¿No ¿Podcast verdad? O podcast? No sé, es que ya la sal de las galletitas me está pegando la lengua. Muy también bien. Conmigo se encuentra la Maldet. Y pues porque yo soy este... pura maldad, güey. Metanarrativo. Van, güey. Cualquier no, cosa. Me quedé pensando en la palabra que acabé de decir. El consejo es que no vayan a la escuela. Conmigo no también. Lean. Bueno, no vayan escuchen a la escuela que fue la maldad. La maldad. Vuélvanse unos pinches mediocres, no hay pedo. A huevo, así a huevo. Les va a ir mejor en la vida. No, no les va a ir quizá mejor, pero van a ser más felices. A huevo. También conmigo se encuentra el meme. Ya no voy a decir nada más. Qué pinche puto. Hey, la neta. Y que yo acabo de admitir que es puto. A huevo. A huevo. Y también estoy yo, el necro, que yo nunca falto. ¿Cómo putas no? No más que le consigamos un nuevo trabajo a tu vieja, güey, para que ya no trabaje en domingo. Y vas a ver cómo vas a dejar de venir bien seguido. ¡Pinche culero! No es difícil, nomás hay que quedar con ella. Me cae que yo le voy a hablar. Oye, cabrón, no manches, ya tenemos que destruir a tu señor. Pide permiso un domingo y vete a hacer vejaciones inefables con él todo el fin de semana para que no llegue a la grabación. Lo que la maldad quiso decir es, cógete a tu güey. Todo un pinche domingo para que no llegue. Ay, qué rico. Sí, ¿No vas a ver el negro si agradecernos o enojarse? No estás seguro si sale perdiendo de no salir en ese podcast o no. Sí, hay que grabar. Dicha win-win situation. Hay que grabar varios. Podemos grabar varios, tres sí. O cuatro. Hasta como cinco, güey. Los guardamos para cada temporada, güey. Sí, a huevo, a huevo. Pinches culeros de mierda. Bueno, ya. Y eso es como que el inicio de nuestro trash talk. Muy bien, bueno, me encanta el trash talk. ¿De qué vamos a hablar entonces esta maravillosa semana? Oye, estamos empezando el trash talk y ya quieres hablar del sí, pinche güey, tema. Güey, neta, ¿quién rápido? Pitos te entiende, güey? ¿Lo quieres hacer rápido? Pero... a mí me da igual, ustedes son los que se obsesionaron ahora con que está muy grande el podcast. Me da igual. Está muy grande. Pinche, está muy grande. Güey, ¿tú estabas diciendo... el podcast está muy grande, está tan grande como mi verga. Ah, bueno, íbamos a hablar. Estatura de... poco. Ajá. Es que nos confundiste, estabas hablando de Gandhi después de tu verga, como que no son antónimos, güey. Sí, exacto. Cállate. Tú sabes la prominente de mi verga. O podría estar hablando de qué tanto dura lo largo de tu verga, güey. O qué tanto dura la que esté dura. Es eso, güey. Ok, bueno, ¿qué ya tanto no, aguante tiene? Cinco este, minutos wey. A la chingada. Saludos a nuestros agafans. Y ya, gracias porque el necro ya acabó. No mames, güey. Yo mínimo duro 7 minutos. No mames. Si quieren durar más, inyéctese pinches anestésicos para que no sientan nada. Pueden comprar unas pendejadas que se llaman Bantal. Son de hecho para la garganta. What the fuck? Entonces cuando te hinchas, echa esta madre para que no te duela al tragar. No estoy diciendo que traguen, pero si quieren está bien. Pero lo que pueden hacer es que cuando ya están acá en el asunto y están súper prendidos, tienen todo esto volando, agarren el Bantal, vienen spray, no, se los echan y se van a desensibilizar. Y puta, ¿cómo van a durar, chicos? Pero igual y se les... no oye, güey, ¿no? Esa madre no arde. No, porque esa es una cuestión más psicológica de preparación. Entonces, pues nada más te echas eso y ya no sientes y... ¡no siento nada! Y estás como pinche engendro. ¡Cerruchando! Por ahí tengo, ¿quieres que te lo preste, Necro? No, me dice si funciona. No, casi duro bien. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Que entonces, si estás todo desensibilizado por el Bantal, al meter aquellito, también vas a desensibilizarla a ella. Entonces va a ser así de puta, pues. Pues nos sentimos. Después de un rato, como que sentí mucho ardor, pero hasta ahí. Ya no sabes si te veniste adentro o no, güey. Exacto, Vantal. Un pedo. Para consejos reales de relaciones sentimentales, les recomiendo que de verdad escuchen mejor este Sexbox con Elsie Reyes. Bienvenidos a Sexbox Reloaded, la cama virtual donde todos tenemos un lugar. Prepara tus neuronas y abre tus oídos. Ella sí da consejos de verdad y validados, ¿eh? O sea, perdón. Y validados. Y validados. Ah, no, pues mi consejo es este. El mío es de verdad, el Vantal sí desensibiliza. No, si usas condón, güey, sientes menos y duras más, güey. Ah, por eso hay condones extra gruesos. De sabores. No hagan la tontería de ponerse doble condón, güey, no sirve. ¡Ah, fuck off! No, lo dijeron en Elcio Reyes. Ay, güey. El problema es que este güey menciona algo y ya no sé realmente cuál fue el génesis de su hija. Bueno, ya no importa. Ojalá ella nunca escuche esto o entienda el doble sentido que Graf acaba de decir. Sí. Ay, meme, ¿tú algún consejo de sexo que tengas para nuestros pinches fans? Practíquenlo mucho. Ya eres el único que falta. No, tengan los huevos para hablarles a las viejas. Eso no es consejo de sexo. Eso es de sexo, de eso es panty. No, es consejo. La realidad, vamos, los 15 segundos de seriedad. Háblenle a sus viejas cuando están en aquello. Respiren. ¿Dice cosas sucias? No, güey. Las cosas sucias son la onda. Me toco mi piecito y me toco mi dedito. La diferencia entre ser cogido y estar cogiendo es que cuando tú estás cogiendo, tú tienes el control. Entonces puedes marcar tu propio ritmo, tu propio respiración y todo. Cuando te están cogiendo estás jodido, güey. Porque pues ya tú espérate y ya te empiezan a pegar, güey. Sacan el látigo y ya vale, güey. ¿Sabe qué? Dar un whatsappazo. Me han dicho, güey. Pero okay. Si tú estás cogiendo, háblala y controla tus emociones. Oye, ¿no? El pinche Dubi, le estoy viendo la salchicha y está toda roja. ¿Qué pedo? ¿Ya se prendió por la plática? El Dubi ya seguro. Se prendió. Ya se lo guardó, ya dijo, oh, chinga. Eso va a dormir, güey. No, se le va a chaquetear erótico. Atrás del sillón, güey. Bueno, pinche no, perrito no caliente. Los lugares opuestos para poder hacer eso. No hay pedo, tiene dos patas. Es un perrito caliente, o sea, viene en un pan. Sí. En un pan de Dios. Bueno, ya, pinche trash. ¿Cuánto tardamos? ¿Cuántos años se tardaron en hablar de sexo así, este, no casi? Mucho. No mames, en ningún Saga Podcast se ha hablado del sexo casi serio. Ah, ¿serio? ¿Serio? ¿Por qué? ¿Has visto la cara que pones cuando tienes sexo? ¿Es una broma de Dios? ¡Ah, me tronó el dedo! Gracias, Kevin Smith. Ahora sí, ya vamos. Si quieren, ya hablemos del tema. ¿Sí? No, ya no quiero. No, tu perro quiere salir. Vamos a hablar esta semana de la increíble, épica producción de millones y millones de dólares que se realizó ya iba para 2 años, ¿no? Que estaba anunciada. Sí. Esta película del Brad Pitt de World War Z. Que el día de ayer fuimos a ver por puro pinche morbo, porque ya sabíamos que era una película PG-13, no sabíamos que era una película que no tenía sangre, que no tenía balazos, que no tenía muerte, que no tenía, nada. Sexo. Que no tenía sexo, no iba a tener desnudos frontales. Qué pitero. Bueno, no sabíamos qué chingados iba a ser, pero pues dijimos, pues chingue su madre, está barato. Ya son zombies. Son zombies, llegamos al cine y pues no estuvo barato porque solo estaba en el pinche pueblo bicicletero en inglés, en 3D, y ahí tuvimos que pagar el pinche 3D. Me costó un varo. Y había un chingo de pinche gente pendeja. Sí, y pues no, a ver, realmente, ¿de qué es lo que vamos a hablar? La película, a pesar de que creo que dura como 2 horas y pico, está larga, ¿no? A mí no se me hizo tan prolongada, o sea, sí, no. No he visto, ahorita vamos a checar cuánto fucking se supone que dura la pendejada esta. Por eso tengo mi fabuloso smartphone. Ah, bueno. Muy bien. Pero aléjalo del micrófono. El pedo de la película o lo que queremos. ¿Qué tiene esas mamadas? Que sí se oye bien culero, güey. Que si nos quieren disfrutar, que nos sufran. Ajá. Van. Las connotaciones de la película. ¿De qué podemos hablar de la pinche película, güey? Es de zombies, güey. Pero los zombies no te comen, güey. Se supone que una operación rescate, güey. Pero no rescatas a nadie, güey. Es una pinche historia de un pinche güey güerito. Brad Pitt, güey. Pinche Brad Pitt, Brad Pitt. Que técnicamente lo rescatan de donde quiera que esté por razones desconocidas. Le dice el gobierno, te necesito. ¿Para qué? Pues no sé, pero lo necesitan. Llega y le dice, ahora toda la Toda la humanidad está en tus hombros. Solamente tú nos puedes rescatar de este pedo. Y tú... Tampoco, así le dicen, güey. Tampoco está tan en ese nivel. A ver, aquí está el único virólogo que sobrevivió de Harvard. Le dicen, este pinche virólogo está bien cuídalo. Cabrón. Sí, señor. Y luego, ajá, exacto, pero también va con todo el equipo SWAT súper encabronado, que ¿no? Que se mueren en la primera, sí, en la primera misión. Bajan del pinche avión, 5 Rambos, güey. A ver. Armados hasta los pinches dientes. Está bien, vamos. Se mueren, güey. Bueno, ya todos ustedes vieron los pinches trailers de la película, entonces ya saben que el inicio es pinche Brad Pitt vive una vida feliz con su esposa que se caga de fea. Súper fea. Súper mal pedo de fea. Sí, y a ver. Calificación, Saga, ¿cómo está la vieja de Brad Pitt en esa película? 3-0. 1-0. 0-0-0-0-0. Nunca. 7. Borracho, güey. ¡Fuck off! Bueno, ya. El punto es que, como ven en los trailers, básicamente este güey vive su vida feliz y se desata el apocalipsis zombie. Así, de huevos. Uh-huh. Básicamente. El güey es un cabrón retirado de la ONU que era una pistola en su chamba. Y ahora sí, ya entra lo que dicen. Era una pistola. Por eso se llamaba Brando Pito. Ah, eso sí, nunca te justifican que hacía. Simplemente. Exactamente. Siempre te decían así como de. Sí, yo estuve en lugares muy peligrosos y sé cómo manejarme. Y luego llegaba con el otro güey. ¿Sabes quién soy y sabes lo que he hecho? Sí, ok, perfecto, nos entendemos. Pero nunca te dicen, ah, yo era superagente 86 o alguna mamada así. Nada. Pero no era embajador porque el pendejo no habla ningún puto idioma que no hablaba español. Güey, habla español de gracias, por favor. Y ya, güey, una mierda. La película solo dura 116 minutos, poco menos de 2 horas. Deme unos tacos. Güey, 2 horas para una película zombies, güey. Ve cuánto dura. Una película de zombies debe durar 90 minutos. Exacto, gracias. Mira, gracias, no creo que sea completamente necesario, pero... Pero ya después llegaremos a por qué, de alguna manera, esta película rompe todos los pinches... Paradigmas de la película de zombies en muchos niveles. Porque, para empezar, no es de zombies. ¿De forma buena o de forma mala? De forma diferente. O sea, es decisión tuya si prefieres ese estilo... Sí. O si simplemente te cagó la madre. Yo apoyo ahí así a la maldad. Yo Mira, creo que tiene razón. Algo bien importante, y eso sí se los vamos a decir, y espero que todos ustedes que tienen hijos de entre 5 y 6 años, para iniciarlos en una película de zombies, despreocúpense. O sea, aquí no va a haber ni una sola gota de sangre en toda la película. Todas las muertes son fuera de escena. No se oye ningún ruido gutural. Es una película muy family friendly. Que sí te demuestra el virus y las infecciones, y si te muerde el malo pierdes. Sí lo manejan, pero no manejan nada del gore ni del folclore que tienen los zombies. Entonces, una película para que inicies a tus 5 o 6 años, está chingón, güey. Yo digo que es una película bastante familiar, güey, para que lleves a tu sobrina en... No sé, ¿cuándo empieza a caminar, güey? No sé, cuando ella quiera. Como en 5 meses. Unos 5 meses que la lleves, güey. Mira, cuando vengas un zombie así con los ojos blancos y que le haga... Corres y ya, y si te muerde, pierdes. Entonces sí es algo para que los inicies en este pedo de los pinches zombies. Anyway, la película entonces empieza con que lo mandan llamar, ¿sí o no? Sí. No es no especifican si es un pinche Rambo o lo que sea, solo dicen que ha estado en muchos lugares donde ha habido guerra. Y que era muy cabrón eso otra vez. Y que era muy cabrón, sale. Entonces le dice el pinche... el presidente y el vicepresidente se muere y queda todo a cargo de la ONU. Ni siquiera menciona así como Estados Unidos primer ministro. Se menciona más como de la ONU, ¿sale? Entonces desde ahí empezamos con... Todos somos amigos, no hay naciones, solo somos la humanidad. Sí, en contra de los feitos que mueren. ¿Sale? Ah, porque aparte, de nuevo, además de que como dijeron no hay gore... La cuestión es que estos zombies solo son de muerdo y corro. O no, sea, arranco. Entonces ahí es donde empieza. Exacto, ahí es donde empieza también una de estas cuestiones que decíamos de los estereotipos de la película de zombies que quedan fuera. Estos zombies no son unas pinches animales que están buscando desesperadamente alimentarse. Son güeyes que cargan un virus y lo único que quieren es esparcir el virus. Entonces se ve un chingo de partes en la película en la que es de ¡ya te mordí, ya me voy! Y el otro güey en máximo 10 segundos se vuelve zombie. 12 segundos. Así de, ¡Te muerdo, me vuelvo zombie! ¡Pero no te voy a comer porque realmente no tengo hambre! Y la mordida, que las pasan bastante, es como cuando ustedes accidentalmente se muerdan así la mano y les quedan las marcas de dientes en el brazo. Es exactamente igual de visceral. Ahorita la maldad lo está haciendo, ojalá lo puedan ver. Pues se ve muy idiota mordiéndose el solo, pero ¿Y si un zombie se muerde a sí mismo, se cura? O se vuelve porque super zombie. Se vuelve super zombie. Yo digo que se cura, pero ya tendrá que ver con el desenlace que después llega. Bueno, anyway, sí. Ahí le dicen la ONU, no Estados Unidos, la ONU, que todos hablan inglés, por cierto. El güey de Harvard, que Harvard está en Estados Unidos también. Hay un niño como de 20 años, bueno, se supone que muy joven, todo ñoño. que tiene las ideas necesarias para poder buscar el paciente cero. Porque este virus puede ser controlado si encontramos el paciente cero. Entonces de ahí otra vez están pensando en un pinche virus como si algo se hubiera generado, como el VIH, como el H1N1. No es un arma biológica o un experimento fallido de algún malvado psicótico, no. Es la madre naturaleza que por selección divina ha decidido entregarnos el virus de los muertos vivientes. Porque no tenía nada mejor que hacer porque joder a la humanidad. Literalmente así lo mencionan en la película. Sí. Porque Mother Nature is a bitch. De huevos la frase. Entonces Brad Pitt, ¿en dónde encaja? Ya lo decía Nirvana en una de sus canciones. ¿Lo decía en una canción? Sí. Nature is a bitch. No, bueno, así no hay pedo porque el necro la va a poner. Desde el 94 que no oigo al Kurt Cobain en vivo. Bueno, que okay, ya está bien. Desde el 94 que el güey creo que se reventó los sesos, ¿verdad? O se los reventaron, güey. Pero es en el próximo Saga Podcast. O escuchen el programa de Kurt Cobain de Testigos del Crimen. Muy bueno. Ah, o en otro Saga Podcast. Bueno, no es ya, este. El punto es... Ah, vamos a dedicar un podcast a un cantante, güey. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, el punto es... Bueno, ya. A ver. Entonces ya ahí está. Ahí está la trama. Es que ahí empieza la trama y es ahí donde... También la película creo que da unos giros hábiles incluso, ¿no? Que es... Ah, entonces la película, lo que comentamos, va a ser un body feel de... Soy Brad Pitt, soy super hardcore. Soy fulanito fastback. Soy el virólogo super cabrón. Super ñoño. Que estoy muy ñoño. Pero que juntos vamos a complementarnos y a salvar al mundo junto con este equipo SWAT. Que seguro todos se van a morir. Pero nosotros no, ¿verdad? Brad Pitt, hell no. Exacto. Entonces, llegan a una pinche base militar en Corea. La primera pista es que todo esto empezó en Corea porque encontraron un correo, un memo. Que sí. Hay ahí un gag que no me dio risa, güey. Un memo que dice, tiene la palabra jajaruni, que significa... No, el memo de Corea sí decía zombie. No, el memo... Porque tenemos que irnos atrás. El memo decía zombie. Pero dicen, en otro idioma, ¿no? No, decía zombie. Pero dice, es que... Y dicen, no era un memo, era un email. Por cierto, es en In Bloom. Ahí sale, ahí dice, nature is a bitch. In Bloom. Ah, ok. Bueno, el punto es que llegan a fucking Corea, donde viene este... El primer inicio. Ahí dijeron zombies. ¿Qué pasa? Luego se mueren básicamente todos, incluyendo el virólogo. Entonces te quedas de what the fuck. ¿Pero se mueren de una manera épica? No. Súper pendeja. Pero realista. Ay, cabrón. O sea, neta. Güey, el güey no tiene entrenamiento. No sabe usar una pistola. El Brad Pitt le dice güey, cuidado con esa pendejada. El cabrón se espanta, se resbala y se dispara en la cabeza. No, es así. Es así, te la creo. Yo me refiero a los pinches. Estuvo muy cagado, la verdad. Es como una pinche pifia súper cabrona en un... Claro, pero es interesante porque de nuevo la película tú creíste que ya estaba muy de fórmula, de ya sepa dónde va esto. Y que y en un segundo te da la vuelta y dices ¿what? Bueno, ya te genera más interés así de, no mames, ¿cómo van a solucionar este pedo? Pero también es la primera escena donde ves a Brad Pitt con su línea de defensiva, armados hasta los dientes, güey, en la primera batalla versus los zombies, güey, y pierden brutalmente, güey, todos se mueren, güey. Bueno, se mueren más que nada su equipo SWAT, ya logran meterse ahí al pinche campamento. Y aquí, ahora sí, ya empieza... Las referencias del libro y el formato de la película, que básicamente... Es como una suerte de road movie, porque es de... Encuentran a alguien y les dicen que vaya a tal lado. Encuentran a otro güey y les dicen que vaya a tal lado. Encuentran a otro güey y les dicen que vaya a otro lado. O sea, nada más es lo que decía el científico, ¿no? Es ir siguiendo las migajas. Que te vayan echando las pistas y vas a ir siguiendo el rastro. Sí, así es. Entonces aquí encuentran primero que todos los pinches pacientes que tenían ahí metidos ya los quemaron. Uh-huh. Medio te cuentan la historia del paciente cero. Aquí es donde empieza uno de los interesantes giros de la trama. En el libro... Originalmente te dicen que la epidemia inicia en China. Ok. Pero, como saben, la producción de la película fue un pedo. Que varo, que no sé qué, que les faltaba producción. Entonces dijeron, no mames, si ponemos que China es el origen del mal, en China se van a poner pendejos con la distribución de la película. Y vamos a perder un chingo de dinero en los mercados asiáticos. Entonces aquí te lo cambian a que el paciente cero está en la India. Ajá. Ese es el primer gran cambio de la película. Sí, no es China, fue en la India. Esos güeyes nos valen madre. Esos güeyes son pobres. Exacto. Y no, pero cuando llegan a Corea lo primero que le dicen es que vayan a Jerusalén. No, pero te dicen que el primer científico que vio esos pedos era un güey en la India. Ah, es cierto, tienes razón. Ajá, pero bueno, ese fue el primer cambio del libro. Era un doctor chino en la India. Exacto, porque en el libro, pues, obviamente, pues sí, son todos chinos. Te dicen, bueno, no hay pedo que sea un doctor chino en la India. Ese personaje que sale en el libro. Lo matan luego, luego, pero sale. Muy bien. Después se pinche estrepa al pinche avión. ¿Van a no vamos a toda la película? No vamos a narrarla toda, solo está, ya vamos a acabar, güey. Bueno, va, está bien. Encuentran a un güey que tienen ahí encarcelado y ese güey le piensa la primera pista. Ve a Jerusalén a buscar a este güey. Porque ya. Jerusalén ya sabía. Ajá, entonces ya Jerusalén tenía así como todo su pinche lugar súper cercado, súper cabrón, güey, para que los zombies no entraran, ¿no? Y ahí super... volvemos a ver otro pinche tema súper absurdo, güey, de las películas zombies, en las que todas las películas zombies, o bueno, excepto esta mierda, siempre han sacado lo más feo del hombre. O sea, güey, viene un apocalipsis zombie, ¿qué haces, güey? No te pones a ayudarle a tus vecinos, cabrón, los matas, güey, para que no se conviertan en zombies ellos, güey. Pero no, en Jerusalén no, en Jerusalén dejamos entrar a todos a nuestra fortaleza de alegría, en Jerusalén cantamos cánticos religiosos. ¿De qué eran musulmanes? Judíos. Bueno, ahora cantamos alegres y nos tomamos todos de las manos mientras allá afuera hay una horda de zombies encabronados. ¡Fuck off! De nuevo, otra razón por la que decían que esta película es muy family friendly y muy PG-13. De nuevo, la cuestión importante de la simbología de las películas de zombies es, nuevamente retomando esa frase, los zombies somos nosotros y nosotros somos ellos, ¿no? O sea, se supone que es una relación muy directa con el zombie. Ajá, y por eso te dicen, ¿no? Y en las películas de zombie, por eso, como dicen, se ve que estas situaciones sacan lo peor del ser humano. Ay, pero aquí, como dicen, meme, o sea, fue así como de, ¿saben qué? No sacaron lo peor de nosotros. Nosotros sabemos que entre más gente salvemos, menos zombies vamos a tener, ¿no? O sea, por uno que salvemos es un zombie menos que tenemos que enfrentar. Claro, pero te dicen con una sonrisa en la cara. Y claro, nada, voy a hacer dos comparaciones de volada. La primera comparación la voy a hacer con 28 Days Later, de Exterminio, que se llama aquí. Ajá. Donde este güey, el virus es de la ira y todo. Los zombies son gente muy encabronada y te comen y te pegan y te matan. Y al final el héroe, para poder salvar a la vieja de una bola de humanos, se vuelve todavía más agresivo que los mismos zombies de los que estaba huyendo. Entonces va la paradoja que acaba de decir este hermandad. Referente a que él se convierte en un zombie, se controla y cuando ya se calma ya no lo es. Pero si dices, no mames, somos capaces de esa mierda y más, güey. Y la otra que iba a ser es la de Planet Horror, de Robert Rodriguez. Planet Terror. Terror, gracias. Que después de que se escapan de todos los zombies y todo de lo que tú quieras, gore y lo que sea, los meros malos. Bruce Willis, por cierto. Los meros malos son pinches güeyes humanos normales que disfrutan causar todo ese pinche desmadre. Y al final de ellos son los que los tienes que escapar. Y los pinches zombies son nada más pues el pretexto para llevar la película. Aquí no, aquí todos los humanos son buenos. Exacto. Todos se aman, todos se besan sus bocas y todos se toman de la mano. Ajá, y la todos verdad, le ayudan a Brad Pitt. Exacto, todo eso es medio ridículo, ¿no? O sea, cuando llegan y van a la farmacia por los medicamentos de la niña, el güey super buen pedo y le da un chingo de medicina, ¿no? Llévate esto. Luego, cuando están huyendo en los pinches edificios, la familia latina, luego, pásenle, quieren una cerveza, güey. Sí, no. Y dices, ¡te cae de madre! Y luego, este pedo de ¡éntrenle todos! Ahora, eso de Jerusalén sí está en el libro. O sea, sí te dicen, Israel se cerró todo. Ok. Y te dicen que incluso ese punto es narrado por un palestino, ya ven que tienen pedos muy cabrones. Sí. Y bueno, ahí Jerusalén dice, a ver, güeyes, ya paren de mamar. Pinches zombies. ¿Quieren venirse acá, pinche Israel? Éntrenle, no hay pedo. Y ya, se unifican y se quedan en un solo país cerrado. Pero en el libro, como es más creíble, pues no cometen pendejadas, que es lo que pasa en la película. Ajá. Y el país sí se salva. Pero en la película... En la película vale verga porque... Empiezan a cantar de alegría. Empiezan a hacer sus pinches cánticos religiosos de judíos, musulmanes, cagados, ajá. Y... No, déjalo en judio-cristianos, güey. Básicamente es la misma mugre. Sí, y eso es prácticamente lo que atrae a los zombies. Que igual es súper pendejo porque si ya sabían que el ruido los atraía, bueno. ¿Para qué estaban haciendo un chingo de ruido? ¿No? Era como, a ver, güey, mantengan su desmadre Dos rayitas abajo. Ajá. Pero era tanta la felicidad que se les veía a todos. Sí, wey, o sea, el mundo se fue a la mierda. Yo casi y cantaba, güey. Felices. ¿Por qué se salvaron? Yo casi me paraba a cantar en el cine, cabrón. Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Todos. Y ahí es donde vienen estas escenas tan, tan publicitadas en los trailers y demás de los pinches zombies que se suben como hormiguitas. Como marabunta. En una pinche pared, ¿no? Que de nuevo, esas cosas no son de libros, son del impacto visual que le tienen que dar a la película para. ¿Para cómo vas a ver a los zombies renovados y atractivos para nuevos públicos, no? Entonces dices, bueno, es una imagen sorprendente. Y después, pues, es una corredera encabronada por Jerusalén de... ¡Para de mamar los pinches zombies! ¡Corre, corre, pinche Brad Pitt! ¡No mames! ¡Si te mueres tú, qué va a pasar! Exacto, porque es el todo el universo gira alrededor de ese güey. ¡Fuck off! No, y aparte, como ya habíamos dicho, ¿no? Que llega este güey con dos pinchos latinos, le dan su cerveza y todo. O sea, todo el mundo lo quería. Y también llegaba a todas partes y, soy Brad Pitt de la ONU. Ah, sí, señor Brad Pitt, no hay problema. ¿Quiere mi mejor soldado? ¿Quiere aquí mi está. Mejor soldado? ¿O quiere a todos? Aquí están, no se preocupen. Oye, no manches, es Brad Pitt. Ya valió verga Jerusalén. Y están corriendo. Que él suba al avión y nosotros los soldados nos sacrificamos porque él sobreviva. O sea, sí, súper estúpido, ¿no? Yo pensé que cuando detuvieron el avión, porque ya ves que lo detuvieron como 10 soldados. Ajá. Y empezó a subir Brad Pitt con esta chica que le había cortado la mano para que no se infectara. Iban a subir también los demás soldados, pero no. O sea, lo dejaron así como de, vete, güey, nosotros te protegemos. ¡Sálvate para que... tú! Ajá, eso es muy pinche chundo, ¿no? ¡What the fuck! Sí, bueno, y en Jerusalén, tío, que llegamos casi al final, no nos censures, por favor. Y en Jerusalén, se ven las pinches escenas donde pasan los zombies corriendo así. Y ven al pinche, un viejito, ya todo chochito. Bien flaco por el estilo del Mediterráneo, super madreado. Entonces te hacen pensar así de, no mames, los zombies no atacan a los viejos, solo atacan a los jóvenes, no a los viejos. Ajá. En la siguiente escena, lo mismo, pero con un niño. Delgado y pelón. Ajá, y dices, no mames. No mames. No atacan a los jóvenes y a los adultos. Solamente entre 20 y 35 años, güey. Es que ahorita todavía y es cuando yo dije, no mames, no atacan a los pelones. Ajá, bueno. Todos a raparse. Cada quien hizo su conjetura. Yo pensé que solo atacaban a la gente. Bueno, muy claras las escenas porque hasta para tantito la música, Brad Pitt voltea a ver. Y se ve en cámara lenta. Exacto, y dices, el güey está captando un patrón. Oh, sí, él sí lo resolvió. Obviamente, sí, se lo resolvió, güey. Porque o sea, no tuvo que ser el virólogo más pistola del mundo. No, no, no. Ni el virólogo que se puso un pistolazo en la tatema. No tiene que ser ni el más pistola ni el que se puso la pistola. No. No, el güey luego captó el pedo y dijo, para de mamar. Y leyó el guión también. Güey, ya me imagino acá. Para de mamar, y así cómo funciona esto de los zombies. Llega. ¿No quieres un doctorado honorario, cabrón? Porque aquí parece que nos estamos regalando. No mames, güey, yo creo. Y aparte de Brad Pitt de la ONU. Sí, no mames. Bueno, el punto es que en efecto se logran subir al fucking avión. Para todo esto hay un subplot de que él tiene un celular y cada día le tiene que hablar a su señora para que ella sepa que está viva. Vivo. ¿Que está vivo? El látigo es el látigo. Y con ese celular, pues ya que se suben al pinche avión, él y la chavita, La mejor soldado israelí a la que él salva cortándole la mano porque la mordieron. Y se da cuenta que si la amputa, ahora sí que si la amputa en chinga, no llega el virus, ¿no? Muy que al por cierto, de Joaquín Dead. La actriz estaba que te cagabas de hermosa y se llama Daniela Kerr Tetz. A ver, calificación a Daniela Kerr. Yo ahí sí no te la puedo dar porque 16. Caracterizada, pues estaba calva. O sea, aquí estaba porque como era una pinche militar israelí, estaba calva. No estaba maquillada y no se veía bien. Oye, o sea, está buena, está buena, güey. No, es que ese es el punto. Es que no se veía tampoco porque traía chaleco. Es que ese es el punto, cabrones, pinches güeyes vulgares. No estaba buena, sexosa, deseable. Era muy bonita. Entonces, en efecto, sale rapada, sale sin maquillaje, sale vestida de soldado. Y aún así, a mí me pareció atractiva. Ya busqué unas fotos y dije, para de mamar, está preciosa. La la maldad vi otra pinche foto, güey. Ahorita les pongo la chingada foto. ¿Cómo dices que se llama? Daniela Kertész. Bueno, ahorita la buscamos y estoy seguro que maquillada y todo, sí. Pero en la película, como dice Necro, como no traemos la pinche feromona, ahí a flor de piel. Sí, a huevo, putos. No, pues la neta, pues actúa muy varonil la vieja, super badass, güey. Córtame el brazo, córtame el otro si es necesario, las dos piernas y la cara. Entonces, no, a mí la neta no me... No, a mí tampoco, güey, no. O sea, ¿cuánto le doy? No, ni lo había pensado, cabrón. Pues, sí. Con pelo se ve menos pinche. Ajá. Sí, güey, no. Aparte eso trae más Photoshop que... Bueno, yo tengo que, pedos, que ¿me dan chance, pinches güeyes? Está bien, entonces la maldad... Y así se ve en la fucking la... movie, Graf. Bueno, pero X, ya esos dos... Ellos dos son los únicos que se trepan al avión. Sí. Ya habla con sus superiores. Güey, ¿qué pedo? Esto está cabrón. Ya no mames, resolví. Tienes que ir a tal lado donde hay un laboratorio. Necesito que me mandes a a unos laboratorios. Secretos, no sé qué, ¿no? Están secretos, ¿verdad? No, porque ya todo el mundo sabía dónde estaban. Bueno, por cierto, nomás igual se nos olvidó un pequeño plot, ¿no? O sea, al Brad Pituchas le dicen los güeyes de la ONU, Brad Pituchas, si no trabajas con nosotros, mandamos a tu familia a la chingada. Y si trabajas con nosotros, pues los mantenemos aquí, ¿no? A salvo. En el barco. Porque estaban en unos portaaviones, ¿no? Varios portaaviones. Y dices, ok, vale, ok, lo tenían que comprar de alguna forma, eso te lo creo, ¿no? Pero ya, bueno, lo comento porque más adelante voy a hacer una pequeña descarga de frustración con eso. Uh-huh. Y eso, y aparte en la familia latina igual pues, vale verga y el único que salva es el chavito, al cual le vale verga también. O sea, dice, soy el chavito, mis papás murieron. Pero ahora soy hijo de Brad Pitt de la ONU. No, ¡a huevo! Oye, llora. O sea, y se durmió con la hija de Brad Pitt y Brad Pitt se acerca y le dice, sí... Ese es mi hijo. ¡No mames! Ajá. ¡Pinche niño psicótico! No, el güey dijo que estaba llorando. ¡Ay, huevos, güey! ¡Dale chance! En este universo, todos son súper buen pedo. En ya este se universo, demostró. Cuando te acuestas con una niña, es porque está llorando. Exacto. O sea, aquí todo es buen pedo, güey. Aquí te regalan medicinas, aquí los mexicanos te invitan a su casa a tomar cerveza no mexicana. Ya es mexicana. Bueno... No era mexicana. Era Budweiser, pero ya... ¡No mames! La Budweiser es una mierda, güey. Es como escupirle a Dios o orinársele en las narices. Bueno... No te voy a decir que acaba de comprar la Budweiser, güey. El punto es que ya aquí viene la única escena medio pendeja que es no mames, ando en el fucking avión, ya estamos todos a salvo, salvé a esta cabrona, soy una pistola, soy Brad Pitotes. Y en ese, por alguna razón, hay un fucking zombie en el echando baño del avión. Echando caca. Y entonces cuando abren el pinche baño, pues claro, se desata el pandemonio. Pinche desmadre, entonces como este tipo es soldado y si trae algo de armamento, pues ahí medio se defienden, el Brad Pitt te dice, solo hay una manera de detener esto, saca una pinche granada y vuela parte del avión, afortunadamente el vacío chupa a los zombies, estos cabrones se estrellan, pinche secuencia de acción super mamona, super innecesaria, los dos se salvan y ya a pie llegan a las pinches oficinas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque el güey como ya vio los patrones en Jerusalén de los zombies, de por qué no atacan a ciertas gentes, pues quiere ir a hablar con expertos para decirles, güeyes, vi esto, ¿qué podemos hacer para desarrollar una vacuna, un contravirus, lo que tú quieras, basado en estas observaciones? Lo cual es un poco estúpido. Estoy de acuerdo que ya, no sé, fuera yo, fuera el meme o fueras tú. No, pero es Brad Pitt, güey. No, si fuéramos nosotros, nos moríamos ahí, güey. Sí, nos moríamos. En el avionazo, güey. En la pinche carretera, güey, al principio, güey. Si fuéramos nosotros, ni nos levantaban, güey, ahí. Sí. Pero bueno, me refiero a lanzaríamos la granada, ¿no? Así de, estoy en un avión, lanzar una granada, creo que es una excelente idea. Pero no sé, o sea, siento que el Brad Pitt que ya había hablado con los güeyes de la cabina y los güeyes de la cabina ya sabían quién era Brad Pituchas de la ONU. Pues es el que se casó con Angelina Jolie, güey, ¿cómo no le voy a hacer caso? Ese día, ¿Por qué no fue a la cabina a decir, güey, ábranme de nuevo? Se hubiera metido a la cabina, habían dicho, pues ya, todo esto ya valió verga, está lleno de zombies, aterricemos bien. Y luego ya, nos vamos. No, pues, vamos a estrellarnos todos a la verga. O sea, yo siento que ese güey sí lo hubieran abierto porque ya sabían que era Brad Pituchas. Claro, y además no había pedo porque, de hecho, incluso ellos entraron por la cabina. O sea, la cabina tiene su propia salida, ¿no? Era de, puta, ¿y cómo salimos? No hay pedo, güey. Y tienen la puerta cerrada, el pedo es que... O sea, me cae que si hubiera sido de, ya nos estacionamos, se bajan todos los cuatro güeyes, a los dos pilotos, la israelí y el güey, reviéntense ese avión porque está lleno de zombies. Can we stop? Pero no, pero aparte, ¿cuánto dinero se gastaron en la secuencia del avión? ¿Cuántos millones de dólares ha de haber sido? Un putero. Güey, lo tenían que demostrar. Sí, claro. O sea, pero sí, era totalmente innecesario. A mí se me hace más estúpido que estamos volando felices. Oh, necesitamos cambiar el rumbo, capitán. Ahora tenemos que ir a donde yo pitos diga, porque soy Brad Pitotes. Soy Brad Pitotes. Sí, señor. 30 segundos después, pasa lo de la cagadera, tiran la bomba, güey, y afortunadamente caen a 100 putos metros de donde tenía que ir ese güey. Y afortunadamente... Solo sobreviven la israelí y él. Ah, sí. Sí, porque hasta los pinches pilotos valen caca. Tómenle en cuenta que también cuando... Hay una zombie que andaba por ahí. Cuando estaba amarrado y no se sabía zafar. Sí. Cuando se sueltan los pinches zombies, ya dijeron, ya casi vamos a aterrizar. O sea, estamos a tirada de piedra. Mis nalgas. O sea, ya ahí sí te justifican que ya estaban cerca de la pendejada. Mis nalgas. Y se tardan un ratito en llegar, ¿no? Bueno. Así de, puta, no mames. Ya ahí están las pinches oficinas de la OMS. Va. Bueno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en la OMS? Ahí ese güey llega y, a ver, señores, ustedes, pinches doctores, seguro dos o tres PhDs ahí, güey. Más, y güey. Bien, ajá, o sea, no dos o tres PhDs cada quien, güey. Ah, sí, huevo. Llega y, oh, soy Brad Pittotes y no sabes bien para qué. De la ONU. Y no sabes bien qué hago, pero te voy a decir cómo hacer tu fucking trabajo. Los zombies no comen carne cruda. Ok, carne podrida. Tenemos que infectarnos nosotros. Entonces, no mames. Sigue el patrón de la evolución en donde los depredadores no cazan animales enfermos, solo cazan animales vivos. Lo cual también es y saludables. Y saludables. Lo cual también es estúpido porque hay depredadores que sí cazan al animal. Pero herido. Este no. Pero por eso, güey. Este, o sea, no. Dices así de. Débil. De ahí dices, no mames, neta. O sea, ¿eso es la pinche solución? A mí me parecía más o menos lógica, pero después también conflictúa con otras cosas. Está padre, güey, porque no hay ningún malo malvado. No, ¿sabes cuál es el problema? Que sí hace que haya un malo malvado. ¿Quién, güey? El pinche virus es moralmente selectivo. Uh-huh. Y a eso vamos a llegar después en mi increíblemente complejo comentario de por qué Brad Pitt es Jesús. Ok. Bueno, ya. Entonces ya de volada dicen, no, no mames, pero ¿qué podemos hacer? Pues ustedes desarrollan algo como camuflaje que nos contagie de polio, de cáncer, de sida y de herpes, pero que no nos pase nada. ¡Oh! No te preocupes, solo hay que ir por... Ya está desarrollado, solo hay que ir por él a donde hay un chingo de zombies y tendrás que matarlos sin derramar una gota de sangre. A ver, vamos a ver. A ver, así de... Pinches virus bien choncho. ¿Quieres las pinches muestras de enfermedades mamonas? Están en la otra ala, la cual, al más puro estilo Resident Evil... ¿Uno? Por un pequeño outbreak, los 80 güeyes que estaban ahí metidos son zombies, entonces no nos podemos ir a parar por allá. Ah, y caminan como zombies. Y caminan como zombies porque, como no hay nadie vivo ya, entran como en un estado de hueva. Hibernación. Letargo. Letargo, algo se dice en hibernación en el territorio. Entonces, a ver, güey, esta va a ser la última secuencia de la película, así que necesitas ir con un team... a buscar esas madres y enfrentarte con todos los zombies. Que se autosacrifique para que tú salgas adelante. Y como ya, como la israelí ya era parte de su team, pues ya ni opinión tenía, ¿no? Y estaba bien bonita. Y no tenía un brazo, güey. Una mano. Que seguro. Ah, güey, ni siquiera el brazo lo tenía amarrado. Güey, Nike. Güey, no mames, ha de arder un chingo. El Brad Pittotes le cortó la mano de un putazo. Sí, está culero no tener mano. Sí, no mames. Y bueno, era a la izquierda, no había mucho pedo. No, dispara con la derecha. Pero aparte eres super soldado, hasta con las patas hubiera disparado esa vieja. Sí. Ay, mi reina. Bueno, pero el chiste es que ya, ¿no? Se meten al pinche lugar para buscar. Se ponen su armadura, güey. Me encanta la armadura. Ah, no, bueno, eso a mí sí me gustó, güey. O sea, neta, si no tienes recursos, estás así. ¿Con qué te harías una armadura si no tienes recursos, pinche Graf? ¿Tú que no la viste? Así para que no te mordieran los zombies, güey. Sabiendo que no te comen, solamente buscan morderte así de grrr. Ajá, no una armadura quizás completa, pero sí algo que te defendiera contra las mordeduras de zombies en partes vitales de tu cuerpo. Vamos a ver si este güey... partes importantes. Le tira la chamba al Brad Pittotes. Graf. Me dio una tienda de deportes. Pero estás en tu casa, güey. Más básico todavía. Ajá, estás aquí con las mamadas de tu casa, güey. No, ya te comieron, güey. Ya vete a la verga, güey. Ya. No, imagino, güey. Que de mi casa no hay material para hacer nada. Güey, aquí hay muchísimo material para hacer armaduras como para 6, como para 10 güeyes, güey. Con las que las hizo Brad Pitt. Güey. No mames, güey. Agarró sus cómics. Revistas súper gruesas de esas como el Quién y esas madres. Así gruesas. Se puso un chingo en los brazos y se las amarró con cinta canela. Bueno, para la calidad de dientes que tienen los seres humanos hoy en día, güey, capaz que sí se rompen sus dientes. Exacto, o sea, quieras o no, si tú te pones a morder igual en esas madres, dices, no, pues sí, está pelón desgarrar eso. Y así se hacen sus super armaduras contra zombies, de huevos. Yo había dicho antes, güey, en uno de los podcasts, que, por ejemplo, estas chamarras de piel también son casi... No, bueno, de piel o de imitación piel, son casi imposibles de morder. Porque tú incluso, o sea, si te la pones, está como medio difícil a veces de mover, no tienes esa movilidad chingona. Pero, bueno. Y aparte, si te muerdes o si la has mordido tú alguna vez, pues obviamente no la desgarras, ni la rompes, ni nada, y te duele el pincho rico de morderla. Pero es que, bueno, aquí, en mi opinión, sí, para los zombies que estamos viendo ahorita, sí funciona, sí se me hace muy creativo. Sí, sí, sí funciona. Pero realmente para los otros zombies a los que estamos acostumbrados ver, güey, que te desgarran por completo, güey, que te muerden la panza, güey, que te muerden la yugular, que o que te desmadran así a putazos, Pues no funciona, güey. Para los zombies family friendly de esta película en particular, funciona toda madre. No, mira, es que también, seamos sinceros, en las otras películas de zombies también es exagerado, porque llegan los zombies y con sus propias uñas y dientes te desgarran y te sacan las tripas en cuestión de 10 segundos, ¿no? Pues que es, lo cual es fucking imposible. Pues quién sabe. Mira, si hay un outbreak zombie, definitivamente preferiría que hubiera zombies family friendly los zombies de cualquier otra película. Bueno, tome en cuenta que también la idea de que los zombies tengan esta como fuerza sobrehumana es porque ya no sienten dolor. Entonces es ahí donde pueden tener un poquito más de empuje. Sí, claro. Como aquí que también, no mames, está un güey en el carro, no hay pedo, me voy a azotar la cabeza contra el pinche parabrisas hasta romperlo. No hay ningún problema. Soy un zombie. No siento pinche dolor. Y se ve chingona en 3D. Sí, claro, sí. Claro. Pero, por ejemplo, no, los humanos no tienen las uñas necesarias para desgarrar carne. Ni que fueran pinches tigres. Bueno, ya. No, ya. El pedo es que ya se mete a la pinche ala esta. Esta es una secuencia de suspenso, pues, muy clásica, pero divertida. Así muy de... Vamos lento, lento, que no nos lento vean. Lento y en silencio. Es como Resident Evil con Metal Gear Solid. Porque igual está esperando que el zombie no te esté viendo así de... Y si te ven el pinche simbolito. Anyway. Bueno, pues a ver. Están en el pinche ala donde están las pinches enfermedades. Tienen que ir a una bóveda. El equipo del Brad Pituchas es el Brad Pituchas, la tipa sin manos. Y el jefe de toda la zona. Y el jefe de la zona que dice: es que si no voy con estos güeyes se van a perder porque es un fucking laberinto prácticamente. Sí. Ya perdí a mi familia, no tengo nada más por qué vivir. Exactamente. Entonces ya se meten, güey, van con el cuidado posible. Obviamente el que es el pinche doctor, pues no sabe chido, ¿no? Exacto. Ajá, no, o sea, no sabe chido guardar silencio ni escabullirse. No, es un godínez. Ajá, es un godínez. De alto nivel. Bueno, lo cual se me hace creíble. Sí, y es el güey que hace más ruido, ¿no? Bueno, es que es lo que está pelón porque hay un chingo de vidrios rotos, las pinches puertas truenan aquí bien cabrón, o sea, pendejaditas. Y está muy bien trabajada en el sentido de que si es así de que... no sé, con la misma pinche chingadera, la barreta con la que van caminando, pega en una caja y se oye durísimo, y se oye el eco en todo el como hospital, imagínense, y se oye el clas, clas, clas, clas, clas. No mames, a huevo que nos oyeron. Ajá, o la típica puerta que tú nunca notas normalmente cuando estás en un día normal de oficina que la abres y suena. Aquí ya se hace un súper pedísimo, ¿no? Güey, no va a estar sonando bien culero, güey. Y bueno, entonces al final la cosa es... que el grupo se separa porque el Brad Pitt los tiene que salvar. A huevo. Estos güeyes, pues literalmente le dan la vuelta y se regresan y se salvan. Entonces el Pitucha se queda solo, encuentra la bóveda, se mete a donde están los pinches viruses, que es una de estos como cuartos refrigeradores. Ay, se cerró la puerta. Y cuando ya agarra todos los virus, se va a salir. Para de mamar, ya hay un zombie allá afuera. Hay un pinche zombie ahí parado en la bodega. ¿Por qué? Pues por ninguna pinche razón. Solo hay uno. Pero le hace como raptor el güey. Ok, pues ese parece como pinche raptor el pinche zombie. Me recuerda a los raptores de Jurassic Park. De hecho, toda esta secuencia del laboratorio es muy similar a la... A Jurassic Park. A la persecución de los raptores. Sí, más o menos. Sobre todo el ruidito que hace el... Y otra cosa que me cagó es que... Como no hay sangre ni se ven viscerales, o sea, los zombies nada más son güeyes muy bronceados, con los ojos blancos, pero no están manchados de sangre. No están manchados de sangre, no caminan, no tienen limbs, ¿cómo se llama? No están tan amputados como normalmente ves un zombie. No están amputados, pero ni siquiera tienen las piernas rotas o caminan chuequito, nada más caminan medio lento o corren en chinga. Entonces, para identificar tú a un zombie, aparte de los ojos blancos, tienen que estar abriendo y cerrando la boca repetidas ocasiones. A lo güey. Eso fue una mamada, güey. Bueno, pero ya sabemos cómo está el pedo en esta película. PG-13, ok, yes. Entonces, sí. Aquí el punto definitivo es que Brad Pitotes tiene que probar su teoría, que es, bueno, yo me voy a inocular con uno de estos virus. Que no conozco, pero sé que no me matará. Exacto. Porque soy Brad Pitotes de la... Y ahora sí que aventarme un leap of faith, que es abrir ya la puerta y esperar... Que el pinche zombie no me haga nada. Que también fue un poco estúpido quizás la forma en que lo presentaron. Porque ya le había hablado previamente a esta tipa por el teléfono de ahí. Para decirle cuál es el número. Pero el teléfono estaba fuera. No, sí. Para decirle cuál es el número, ¿no? Él tenía una pinche libreta. Yo así en chingas loca lo resolví. Le muestro a la cámara que le diga, haz sonar el teléfono si es la correcta. Entonces, le muestras a la cámara. Si no suena el teléfono, esa no. le muestras a la cámara, si no suena el teléfono, esa no. Le muestras a la cámara, esa sí, suena el teléfono, esa también, es la que me voy a inyectar. Yo de hecho también creí que cuando estaba escribiendo les iba a dar instrucciones como que pestañea para decir sí. O mueve la, o si puedes mover la cámara o algo así, ¿no? O apaga la luz. Yo estaba pensando, prende y apaga la luz. Pero no, en lugar de eso, a ti y a mi familia que la amo. Y todavía para aumentar la tensión, los güeyes que se salvaron. Oh, por Dios, por favor, no hagas que agarre nada de la caja de la izquierda, güey. Que está, que si se inyecta de eso se va a morir. De cualquier modo. Le va a explotar el ano. Entonces, estuvo súper. Bueno, y aquí eso, la cosa ya se pone súper cagada porque ya es el final, pinche Graf, tú que estás tan entretenido como nosotros. Sí. Que es literalmente, se inyecta, abre la puerta, para de mamar. El sí zombie. Funciona. El zombie no lo ve. Y aquí es donde ya da un giro muy ridículo, pero muy divertido. Siguiente escena, el güey se está tomando un refresco. Así pero, de huevos. Pero hasta se oye el... el... de una Pepsi. Así abre la caja de refrescos, agarra uno, se los toma, trae acá la cajita con viruses. Y dice... y hasta deja de caer las latas. Y deja caer las latas para que hagan un puto escándalo. Todos los pinches zombies van para allá... y todos le pasan de lado. Nadie lo pela. Y el güey así cual Jesucristo, porque aparte tiene toda la pinta, va caminando entre los muertos. Y sí. Ya, llega con sus cuates del laboratorio. Y la película pues ya pasa a la secuencia final, que nada más es una narración en off de... sí, soy muy pistola. Yo descubrí la manera de hacernos inmunes ante los zombies. Este no es el final, es el principio. Y se reúne con su familia. Bueno, todo eso pasa mientras él llega a Nueva Escocia. Exacto. Y va narrando que... Ahora tenemos un arma que los derrota, la invulnerabilidad, y vamos a distribuirlo, y para eso está todo el presupuesto del mundo, para que cualquier lado lleguen las cajas llenas de medicina a todos, porque todos somos bien buenos, a todos lados les llega. Los precios no son prohibitivos. No, para nada, si usted desea salvarse, solo inyectes esto que es totalmente gratis, y no será comido por, bueno, no será mordido por ningún zombie. Si te muerden, aún te vuelves zombie, pero el punto es que con esto no te pelan. Ajá. No te ven. Sí, así literalmente así de... Ajá, o sea, pues, casi, casi tú tienes que ponerte el brazo en su boca y cerrarle, ¿no? Exacto. O sea, ¡yo quiero ser zombie! Como en garapadora. Entonces lo que pasa es que toda la pinche humanidad se inyecta y ahora sí que todos salen a matar zombies. Literalmente, literalmente, ¿no? Así de... Si estás capacitado para pelear y ya te inyectaste... Pelea y mata gente que antes era tu familia y amigos. Más o menos ese es el movie. Pero es prácticamente lo que pasa en todas las historias de zombies, ¿no? Al final de cuentas, tarde o temprano alguien tiene que matar a un ser querido. Ah, bueno. Eso que sí, ya es zombie. Sí. No, más que el defecto aquí es que pues, se ven más humanoides, ¿no? O sea, no se ven tan zombificados como que se rebaje un poquito el nivel y puedas decir... bueno, pues ya se ve hasta podrido, ¿no? O sea, ya, ese ya no es mi tío, ¿no? Exacto. Para que conste, yo los mataría a ustedes. ¿Vieron la peli de Juan de los Muertos? No. Es una película independiente cubana. En la que hay un apocalipsis zombie en Cuba. Y este güey, Juan de los Muertos. Ahora se antoja. Está poca madre, güey. Vamos a ver Juan de los Muertos. Sí, yo quiero verla. Él se anuncia así de: le matamos a sus seres queridos. Entonces tú le hablas y así de: es que mi hermano es un zombie. Y tiene problemas para matarlo. Nosotros se lo despachamos de volada. No necesito algo que lo haga sufrir. Cosas así, cagadísimo, güey. O sea, ¿es comedia o es horror? Es super comedia. Una sátira política no horrible. Manches, quiero verla. Y los zombies están cagadísimos. Te saca un par de sustos. Buenos efectos y todo. No, güey. La podríamos hacer nosotros ahorita con una janita. Son súper malos. Está súper chafa. Pero el concepto está poca madre. Y vale muchísimo la pena. Pero ahorita lo que dijo este Graf, pues sí es cierto, ¿no? De estar matando seres queridos. Y esa película trata exactamente eso. Cuando los muertos, matamos seres queridos. Exacto. Y de nuevo, aunque es algo muy recurrente en otras películas de zombies, aquí no. De hecho, el único zombie que conocemos vivo y que luego vemos zombificado es el papá del chavito latino, que se ve un instante, así de... ya se volvió zombie. No, pues qué mal plan. Y ya... oye, y el niño... ¡dispárale otra vez por si se levanta! ¡Es tu padre! ¡No, mi padre es Brad Pitt! ¡No, no! ¡No, no me ves el parecido! O sea, los personajes nunca se encuentran con ese dilema moral, jamás. Está demasiado fuerte, güey, que a un niño de 8 años, que ya dijimos que para ellos está apuntada la peli... ¡papá, si tú te haces zombie, te voy a tener que matar! No, hijo, Brad Pitt lo impedirá. Lo más cercano es cuando lo narra este güey de: no, pues es que mi esposa volvió zombie y mordió a mi hijo. ¡Ay, qué fuerte! No, bueno, pero... bueno, sí. También es que estamos desensibilizados porque ya vimos muchas series de esas. Porque o sea, el mercado tan saturado de zombies impide de alguna manera eso. O sea, y qué bueno que de alguna manera, aunque la película no es exactamente lo que tú esperarías con una película de zombies, mínimo sea como que un poquito, sea otro tema. para que de alguna manera no llegues y ay, aquí van a morder, que casi tú llegas y este es el grupo, este se muere este, estos dos los agarran cogiendo, este termina salvando, ahí está y el este negro. Es el que, este es el que van a raptar al último momento y este es el solución del problema de los zombies, o es el relacionado que su papá, tío, abuelo, bisabuelo fue el creador de los zombies. Dices, ah, así está el grupo. Entonces, de alguna manera, pues le dieron un giro. A lo mejor el problema es que terminó siendo no tanto de zombies, porque la fórmula de apocalipsis zombie, pues es como que muy... No se ha encontrado la forma de mutarla un poco sin que se sienta, ¿no? Bueno, sí, pero el chiste, mira, en ese aspecto de los zombies no se me hizo tan chafa, sino más bien en la como falta de sensibilidad de, por ejemplo, el chavito se me hizo súper mega chafa. Así como de, se murieron mis padres, no importa, solo soy hijo de Brad Pitt. O sea, no lo ves ni siquiera llorar. Wey, y la parte... Te salvas. ¿Cómo vas a llorar, güey? Tu papá es Brad Pitt. Tienes otros como 10 hermanos que todos les dieron ya un Cadillac de por nada, sí, más claro, por nacer. Wey. Yo también. Es Brad Pitt. Y o sea, luego... por mucho que lo intentes... Bueno, no vas a poder llorar, no más que de alegría. Sí, a huevo. Mis padres eran pobres, ahora soy rico. Ahora soy rico. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, o sea, el chavito nunca llora a sus jefes. No, y eso y la parte... Y eso y la parte donde... Donde ya no se reporta el Brad Pitt porque lo piensan muerto, después del avionazo. Y dicen, no, ¿sabe qué, señora? Su esposo se murió en la misión que lo mandamos a hacer. Así que ya sáquese del barco porque usted ya aquí como que estorba y roba aire. Lléguele a la chingada. Y la mandan a la goma. La mandan literalmente a la goma. Entonces está así súper pendejo, así como de, güey, o sea, no es como que el otro güey haya dicho, renuncio, ¿no? Es otra de esas películas donde más que nada lo que importa es el impacto social, psicológico y económico que implica que haya una plaga de ese estilo. No, ahorita que lo mencionas me vino a la mente. No, aquí no hubo pedo económico así de, valimos, verga. No hay pedo, haz vacunas, son gratis. No, pero sí estoy de acuerdo, rápido, que la cuestión es que por lo general ves ese tipo de impactos, pero ya al final... Tú se ve que sigue la CNN y todo, y que todos están televisando. Vean, la guerra contra los zombies continúa. O sea, no hubo un impacto tan fuerte. Y siento que se apega un poquito más a nuestra idea. ¿Te acuerdas de ese podcast de troleando a los zombies? No, pero en el que sí dijimos, no puede ser que la sociedad se caiga nada más por esa cosa. Pero aquí se supone, o sea, está estúpido porque si te dicen, aquí está todavía parte de la economía, está chingón, los edificios están chingones, la CNN trabaja. Pero eso sí, la mitad de la población valió madre. Es más, México valió madre. Así lo dicen. México fue una pérdida total. Pero México... Y todos en ese momento en el cine. ¡Ay, qué culero! No, güey, pero sin ánimo de ofender, güey. Así a nivel productivo mundial, güey. México no saca nada más que tequila. O sea, sin ánimo de ofender. O sea, en mi perspectiva muy simplona de cómo es este país. O sea, si se pierde México. La industria automotriz a la chingada, güey. Automotriz, mis huevos, güey. Ahí sí. Ensamblan en Japón, güey. No mames. No mames, no ensamblan en Japón. No importa el pedo. Cualquier pinche pueblo puedes poner una nueva fábrica de coches, güey. Pero no los harían con nuestro corazón ardiente y latino. Pues son los mejores autos. ya. Cuando ellos comentan, es que también, igual y te voy a contextualizar un poco. Cuando ellos dicen, yo también dije, que los mandan a la chingada, es porque están en un portaaviones en medio de la nada, con todos militares. Y obviamente sabes que es lo más seguro que existe, porque ahí está los nuevos headquarters de la ONU. Y cuando los mandan a la gente a la chingada, la mandan a unas vacaciones todo pagado en Nueva Zelanda o en Nueva Escocia, que es un resort, 5 estrellas, güey, pero está en tierra firme. Entonces hay como que un poquito de más riesgo, güey. No estés pensando que los mandan a la chingada de ya a la verga y los avientan en la borda. No, los mandan a otro lado igual de cómodo, pero no al lado de los presidentes, güey. Ah, o sea, lo sacan del VIP al VIP corriente. Ándale, algo así. O sea, tampoco la van a subir. Very, very VIP al VIP regular. Al triple VIP. Sí, güey. Entonces, eso es. O sea, ellos están diciendo que sí los mandan a China porque sí los mandan y se ve muy insensible, así de. Creo que murió Gary en acción. Y la señora de. Oh, no. Y van a tener que irse a la otro chingada. Ay, bueno. Niñas, vámonos. ¡Oh! Y ya, güey, se van, güey. Así, sí. Niñas y nuevo bueno, hijo. Bueno, pero ya que ya hablamos de qué pasó con la película, ya una calificación. ¿Qué es? Y el comentario final súper complicado. Bueno, un comentario final, si quieren. Bueno, no me regañes, ya no me regañes, güey. A ver, yo voy a entrar en lo que quería platicar desde ayer, que era precisamente que por hacer la película PG-13, al hacerla amistosa, por un lado está bien, porque puedes ir iniciando a chavitos más jóvenes en este pedo de los zombies sin que se tengan que meter directamente en las películas más rudas. Que de alguna manera tampoco está mal, ¿no? Porque pues ay, hace años pues eso veías, ¿no? Así de, quiero ver películas de zombies. Y te aventabas de Romero y eran súper intensas y no había pedo, ¿no? Nomás quedabas medio marcado, desensibilizado y te volvías una persona súper mamona de grande. Por razón. Bueno, pero esta película tiene algunas cuestiones medio extrañas que es, bueno, recordando, por ejemplo, los podcasts de Horroris Causa que tanto me gustan cuando hablan de los zombies, han planteado cosas muy interesantes, ¿no? Como el hecho de que el zombie es un monstruo sumamente contemporáneo y peligroso porque no se puede razonar con él, porque literalmente es una fuerza cruda, pura y directa que solo quiere alimentarse, ¿no? Y soslayar sus necesidades más básicas. El hecho de que te puedes ver reflejados en los pinches zombies. El hecho de que la situación de un apocalipsis zombie saca lo peor de la especie humana y te hace reflexionar al respecto de, bueno, si es necesario o si realmente estamos cumpliendo ese rol tan importante o si somos tan distintos de ellos, ¿no? Y esta película quiere tajantemente decir que en efecto existe una diferencia incluso moral en ese aspecto. Entonces la cuestión es de, no, estos zombies, para empezar, no es porque quieran suplir una necesidad. Quieren andar chingando. A huevo. Quieren andar chingando. Esparciendo el virus. Exacto, cagando el palo. Quieren terminar con la humanidad. Exacto. Pero a la vez, tampoco tienen una función muy clara, porque cuando ya esparcieron, como que se quedan dormidos y ya. Sí. Hibernando. Y eso qué pedo, ¿no? O sea, ¿con qué putos sentido hacen eso? Los seres humanos en esta película todos son súper buen pedo. Nadie entonces, dice groserías. Exacto, entonces nunca se invita a esa cuestión de revalorar el status quo social mundial. Siempre es de, todos estamos a toda madre, todos somos bien buen pedo, no nos merecemos este desmadre. Entonces, de nuevo, llegas al final en el cual te das cuenta que con estos zombies, que entonces yo considero como zombies morales, sí existe una manera de dialogar con ellos, y es a través del virus. Porque literalmente hay una manera de pararlos. Si te inyectas, ya no te hacen nada. Llegas a un acuerdo. Entonces, pues ahí también ya le estás dando en la madre al uno de los pilares chonchos del terror desbordado que generan los zombies y que han hecho del género algo tan importante. Eso y Plantas contra Zombies. Quizás. Entonces de pronto dices, pues ahí hay un gran error. ¿O no? O sea, está interesante porque dices, bueno, sí, se sale un poco de un cierto sistema del zombie. Pero por otra, pues estás haciendo a la criatura mucho menos imponente de lo que era, mucho menos peligrosa, mucho menos visceral, mucho menos interesante. Es por eso yo digo que además me parece que tiene una pinche alegoría religiosa, porque insisto, al final Brad Pitt se ve como pinche Jesús, tiene el mismo corte, barbita, cabello doradito. Va caminando entre los muertos, cual Jesucristo resurrecto, con sus pinche cajita de virus. Y la muerte le pasa a los lados sin tocarla. Exacto, ¿no? ¿Saliste tú, Necro? Claro, yo siempre sí. Salgo. ¿Sí? Y, sí. Y entonces te das cuenta de que no, sí tiene esta parte de muy moral la película, ¿no? ¡Pedo! Y luego el cabrón igual llega con su familia en un botecito, cual Jesús que representa a sus apóstoles caminando sobre las aguas, ¿no? Entonces dices, esta película es casi casi catequizante. Es de, ¡ve a la iglesia, puto! ¡What the fuck! Y, por ejemplo, en esos aspectos tampoco los aborda tan rico como, por ejemplo, como en el libro, ¿no? Que te ponen muchos pedos de los aspectos religiosos, de los aspectos morales. El libro sí es más visceral, sí es más zombie clásico que te gusta, ¿no? Y la película sí se va muy por otro pinche lado y dices, ¡ay, bueno! Está entretenida, pero está como curiosita. Cuéntale. Y, por cierto, lo que decían de la mamada de los 10... del décimo hombre, la teoría esta de investigación de los... Que por ahí se menciona. De los israelíes, sí viene en el libro. Que es como resuelve Jerusalén lo de poner las bardas, es porque el décimo hombre tiene la... Bueno, explícalo. Básicamente te dicen en el libro que existe una teoría de los 10 investigadores o 10 hombres, algo así, en el que cuando les llega información de una amenaza, una pendejada, pues, todos tienen que hacer una investigación al respecto de cómo, de alguna manera, cuál es su origen y cómo combatirla. Pero tienen por obligación que uno de los 10 hombres tiene que discernir y buscar otras posibilidades, por ridículas que sean. Entonces, cuando se van enterando de estas pedos de los zombies, pues estos güeyes dicen, no, pues uno de ustedes tiene que creer que hay zombies y tiene que investigarlo. Y bueno, tienen suerte, resulta que sí eran zombies. Y ahora sí que consiguen un chingo de varo para hacer un murote, ¿no? Y eso me estaba diciendo, creo que el Necro, sí, eso es una pendejada, el meme, y le digo, pero eso sí viene en el libro. Pero se me sigue siendo una pendejada. Y de, en ese sentido, pues hay bien poquitas referencias al libro, realmente. O sea, chiquitas así de, bueno, el doctor chino, los 10 hombres. Este, el hecho de que, por ejemplo, los soldados en Vietnam, en Corea, les dicen Six a los zombies, seques. En el libro les ponen un chingo de nombres, porque a todos lados le dicen distintos, ¿no? Que le dicen, no, aquí les decimos los Saks, los Six, los Rakashas. O sea, entonces, ah, va. Pero de ahí en fuera, yo creí que iban a mencionar una droga que venden en el libro, que se llama el Phalanx, que te iban a hablar de unos pinches reality shows que hicieron por ahí, tampoco. O sea, sí, hay mucho, mucho, mucho que se quedó fuera, ¿no? Sí. Por eso hay otra versión del libro. Por eso dicen que hay otra versión del libro, que es como la novelización de la película. Es la novelización, escrita por el mismo güey y todo, pero es World War Z Movie Edition, tal cual oyen. Y supongo que ya no tiene el mismo formato de no, entrevistas, claro, que es el que tiene el libro original. Sí. Y es, pues, la historia de Brad Pitt, que no es Brad Pitt, seguramente tiene otro nombre. Ajá. Y sus cuatro aventuras para lograr la erradicación del virus. Claro, y que fue lo que creo que más pudieron hacer para dar la idea del libro, de que el libro es un, así, relatos alrededor del mundo, es... Pues que el güey viaje, que el güey viaje un chingo. Y que se vea súper chingón y ya, todo. Pues sí, creo que por eso, pues, honestamente, independientemente de todo, pues sí, sí me gustó, sí me hizo así entretenidona, con lo suyo para reírse, entonces, pues yo le doy un 8. Alto. Qué alto, sí, no. Sí. A ver, Necro, ¿tú cómo te va con esa película? Mira, en lo particular, yo siento que... No tenía nada religioso. Sí, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Como dicen, güey, el que busca encuentra. Sí, sí, claro. No, mi punto de vista fue como más al estilo... Ahorita que te estoy viendo me vino a la mente Mario Bros, perdón. Ok, yo más bien me siento como tepiteño, pero bueno. ¿Por qué? Porque vengo con playera de equipo de fútbol y pantalón y gorra. Tepiteño. ¿Y no te bañaste? No, sí me bañé hoy. Ok, mira, la película para mí se me hizo como... Te vamos a explicar una especie de zombies diferentes... Porque queremos igual no caer en lo mismo de siempre, decir, nuestros zombies comen y nuestros zombies descuartizan y nuestros zombies son así, ¿no? Pues, bueno, ok, ahora lo hicieron con un virus que solamente quiere chingar a la humanidad, y quiere, y es parte de la naturaleza. O sea, no salió de un experimento, fue parte de la naturaleza, y dices, A mí me gustó mucho el aspecto de que fueran muy al estilo Marabunta y que fueran zombies, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Pues al principio van a ser más rápidos, ¿no? O realmente es que estos güeyes no se murieron, o sea, cuando los mordieron no se murieron, más bien fueron infectados y cambiaron su forma de razonar y su forma de actuar. O sea, no fue te maté y reviviste, sino sigues vivo, o sea, te mordí, sigues vivo. Entonces, por eso tus funciones cerebrales y motrices no van a decaer en un aspecto tan pinche culero como si, como en las otras películas donde ya te arranqué, no sé, el corazón y aún así te paras después. Pero sí comentan que sí están muertos porque los patólogos, cuando Brad Pitt llega con los de los virus, en la última escena, dicen, la primera cosa que yo tengo que hacer para hacer una vacuna es A, encontrar al pinche paciente 1 y 2, pues que esté vivo para sacarle su sistema inmunológico la vacuna para contrarrestar todo esto, pero ya no hay sistema inmunológico porque ya no hay heart beating, ya no. Ajá, que dicen ya no tienen muertos. Un sistema circulatorio. Entonces dicen, no sí podemos atacar muertos. Estos virus, pero, con el virus. Pero también tiene razón el Necro en ese sentido. O sea, hay unos que sí se mueren porque sí está, se caen o lo que sea. Sí. No, bueno, nada más eso, güey. Me gustó que lo hicieran como Marabunta, güey. Me gustó que los zombies no fueran. Somos pinches zombies lentos y que hueva. O como los de 28 días que sí eran rápidos, pero así de. Ah, ya se subieron al pinche coche, ya que hueva. Y ya se quedaron ahí parados, ¿no? Y estos güeyes así de, no mames, me aviento y me empujo y no hay pedo si piso a los otros güeyes de al lado y me aviento del pinche edificio, a fin y al cabo ya no importa mi pinche supervivencia, eso está chingón, o sea, le da como más pinche sentido al término zombie, ahí sí yo siento que ya manejaron un poco diferente la oleada zombie a como se viene manejando, ahí yo siento que sí le dieron un buen giro, eso y también lo de Brad Pitt de... Güey, que tengo en la mano una revista, pues órale, pues me la pongo en el pinche brazo y si me intentan morder, pues que muera la puta revista y no hay. Pero eso a mí me gustó bastante. Entonces, en ese aspecto siento que tuvo buenas ideas, pero sí fue mucho Brad Pitt. Pero es el 10 perfecto. No, sí, pero sí fue así como de, yo voy a hacer todo y gracias por a mí, la humanidad se va a salvar y... Y no fue tanto como, estoy sobreviviendo, sino más bien estoy investigando y mi investigación va a hacer que todo sea chingón, ¿no? Y todo el mundo me quiere y todo el mundo me adora y todos somos felices. Fue una estupidez. Pero yo le doy un 5.5 a la película. Qué culero. O sea, sí, o sea, sí me gustó. No me arrepiento de irla a ver, pero no la compraría en Blu-ray. Jamás. Aparte no tuvo viejas buenas. A ver, el meme, ¿cuál es tu opinión? La israelí estaba bien guapota. De volada, porque clock is ticking. Yo siento que usaron la fórmula errónea que se utilizó en Alien contra Depredador para agarrar más gente. Bajaron la película de Alien contra Depredador a PG-13, los dos pinches monstruos más viscerales y más cabrones de ciencia ficción de todo el cine. Los juntaron y decidieron pues, bajarle de huevos. Aquí también, nosotros tal vez estamos echándole mucha mierda, lo que sea, y tenemos nuestras ideas y todo, pero la realidad es que cuando tú hablas con una mujer X o con alguien que no sea tan enfermo como nosotros, güey, una película de zombies está bien chingona, ¿qué significa? Pues hay un chingo de sangre, un chingo de gore, güey, muertes por todos lados, y si de veras es épica, nadie se salva, güey. Una película de zombies no es una película de zombies si todos no se van a chingar a su madre y todo se muere y todos sufren. Entonces esta sí es una película donde vamos a ver una película de zombies. No te preocupes, no hay nada gacho. Esta tiene a su galán, tiene una historia casi tierna, muy bonita. Ya la ves y dices, ah, mira, los zombies puede que no sean tan malos. Entonces sí, así la usas para jalar nuevas audiencias que no están tan dañadas como nosotros ni tan traumatizados con las ideas de zombies, come hombres, güey. No manches, me dieron ganas de ver la versión de los 90 de La Merced de los Muertos de John Savini. Y no está así como esta, güey. No, esas películas sí son mamonas. Pero tú ya la viste, güey. Yo ya la vi, güey. Aquí ya todos vimos ese tipo de películas, güey. Y es la primera, o sea, imagínate que es la primera película que va a ver, no sé, tu nueva amiga, güey. Y le invitas al cine a ver una película de zombies. ¿A qué le invitas a ver, güey? A George Romero, a Dawn of the Dead, güey. A 28 días después. O a esta película donde sale Brad Pitt, güey. Y se escapa de los zombies, haciéndose invisible, güey. Y tomándose un refresco, güey. Entonces, siento que nada más es para agarrar más masas. No se me hace mala la película. Está perfectamente bien hecha. Pinche fotografía está poca madre. Todos los efectos se ven muy chingones. Le metieron muchísimo dinero. Me da mucha curiosidad por saber cuál era el otro final, el que no pasaron. Pero pues hasta ahí, igual y como tú la vas a comprar, pues ahí ojalá vengan los extras. Pero ni madres que la compro y ni madres que la vuelvo a ver, porque simplemente yo ya elegí a través de toda mi vida escoger a los zombies que comen gente y que están chingones, y los zombies que dan hueva y que sí corren porque están en esteroides, pero cuando te llegan a matar nomás te muerden un dedo y te dejan ir. Pues no, güey, la neta. Güey. Pero también es una manera mucho más decorosa de ¿cómo dices? De traer nuevas audiencias al género. Respetable. Que otras pendejadas que luego te encuentras por ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí, claro. Entonces, pues ¿para qué sacan una película de zombies toda gutural y toda pinche hardcore si va a estar compitiendo con güeyes que ya están institucionalizados en la industria? Mejor saca otra peli diferente y pues jala. Yo le doy un 5, normal, no es mala, no puedo decir que es mala. No está mala, pero no es definitivamente una película que vaya a estar en la colección de zombies, güey, de películas de zombies de nadie, a menos que sea tu primera película de zombies, güey. Esa es mi conclusión. No es mi primera película de zombies, sí, la pondré en mi colección. De porque tú eres la maldad y es tu chamba decir cosas raritas, güey. A huevo. A huevo. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación. Semana. Bueno, para aprovechar que casi no hablé en este podcast, porque disculpen, no pude ir a ver la película. Quedas disculpado. Gracias. Sobre todo me preocupaba el Necro, estaba hablando con la gente que sí nos escucha. Y no creo que en realidad le preocupara a alguien que mi opinión sobre el género de zombies, de todos modos no tengo gran cosa. En mi recomendación de la semana, y para mover un poco este podcast al género claro de superhéroes, he estado viendo anime, quién lo dijera, ¿no? Ajá. Aprovechando que es temporada muerta de series, mid-season, y no encontré nada de mid-season que me llamara la atención. Bueno, no he empezado a ver Hannibal. Estaba viendo una serie que me habían recomendado en varios lugares, se llama Tiger and Bunny. Es una animación japonesa de hace como 3 años, que trata las aventuras de un grupo de personas que son básicamente mutantes. O sea, gente que en un momento de tensión desarrolla poderes. Normalmente que ellos tienen un halo, un ligero brillo alrededor del cuerpo cuando activan su poder. Ajá. Se hacen llamar Nexts. Resulta que algunos de los primeros Nexts, sobre todo un personaje al que llaman Mr. Legend, se decide volverse superhéroe, pero no bajo los conceptos que a lo mejor todos entendemos, sino que busca sponsors. para volverse superhéroe. Entonces, de alguna manera, él te salva pues, en nombre de Pepsi Cola o cosas así. Y se incluye en un programa de reality show. ¿Sabes? Un reality show tipo... Ya lo habíamos visto en New Warriors. Ajá. O también es, me recuerda mucho al personaje este con el que... Era como el enemigo marcado de los Mystery Men en la película Mystery Men. No sé, sí, no, Mystery Men. Y el güey también era un superhéroe que tenía un traje con... Con sponsors con y sponsors. Un reality bueno, show. Bueno, este es un reality show, pero no es a lo mejor tanto como New Warriors. Es más bien como si fuera un Big Brother. Entonces todos viven a lo mejor juntos o no. O tienen un lugar de entrenamiento común y todo lo que tú quieras. Pero ellos tienen sus sponsors en su traje y todo. Y durante toda una temporada están luchando por... No sé, capturar cada uno más rateros, ¿no? Si detuviste terroristas, valen más puntos. Si tú hiciste la captura o tú nada más los detuviste o si tú salvaste personas, van sacando puntos, ¿no? Entonces la televisora gana dinero en base a eso. Cada quien tiene sus sponsors. El personaje principal o uno de los dos, que es Tiger, de ahí viene el nombre Tiger and Bunny, es un tipo que se hace llamar Wild Tiger, que ya es un superhéroe más o menos... Establecido. No, establecido, no reconocido, porque no es de los más populares. O sea, es uno de que nunca ha llegado a ser el top, pero ya lleva como 7 o 10 años trabajando de eso. Y es el de los pocos personajes en esa historia que sí tiene el ideal básico de ser un héroe. O sea, él quiere salvar gente, pero sabe que la única forma, o para él la única forma de poder hacerlo, porque no es millonario ni nada, es teniendo que conseguir sponsors. El detalle es que baja tanto su popularidad que deciden volverlo el sidekick de un nuevo héroe, que es un tipo llamado Barnaby Jones Jr., que es un nuevo superhéroe que por puro tiene el mismo superpoder que él, que más que nada los dos son algo así como Overman. O sea, son tipos que tienen fuerza, resistencia, velocidad y estamina superhumanos por un promedio como de 15 minutos. Muy japonés, entonces, ¿no? ¡Solo tengo 15 minutos! Entonces tienen que aprovechar y usar sus poderes más o menos bien. Todos los dos tienen el mismo poder, el otro tipo es nuevo, él no oculta su identidad, él se hace llamar Barnaby Jones III o Junior. Y no, nada de identidad secreta, él le vale madres y lo que tú quieras. Lo ponen, son equipo, le dan un nuevo traje. Aquí todos los personajes cuando están en traje casi todos traen gráficos CGI. Porque los trajes que ellos se ponen son bien robóticos. Porque les agregan un montón de cosas para que no estén usando siempre sus poderes, ¿no? O sea, son una especie como de pseudo Iron Mans. Ajá. Que de vez en cuando activan su poder y tienen super fuerza y todo lo que tú quieras. Pues sí sube su popularidad. El tipo en realidad tiene una vendetta personal contra algún otro villano que descubren a mitad de la temporada. Está buenísimo cómo se pelean al mediado de la temporada y resulta que... ¡Un pijasillo! Un pijasillo bien bueno porque resulta que el tipo es un tipo que al que no habían descubierto tenía dos poderes. Entonces eso les sacaba de onda. Entonces y estaba bien loco porque estaba como que se sentía ya... Andaba muy in the mood de la época de Grant Morrison de los X-Men, en el que si es que nosotros los Next somos siguiente fase, entonces hasta se viste muy estrafalario y todo el desmadre. Pero lo había capturado el Mr. Legend hace mucho tiempo y era el que había matado a los papás del Barnaby. Y es el Tiger que le dice, güey, tiene telepatía, pero no le dice que es telepatía. Y dice, güey, tiene super oído, porque todo el mundo tapa al Tiger y el Tiger se comporta como el pendejete, güey, el que... Superficialmente es el pendejo, pero internamente es el más cabrón de todos. Ya te imaginas ese concepto japonés. Al final de cuentas todo el mundo empieza a respetar al Tiger cuando derrotan a este cabrón. Y la serie entra en una segunda fase donde ya están establecidos. En vez de estar siempre peleando Tiger and Bunny por sus desmadres, ya se vuelven amigos. Ya los dos comparten sus puntos y todo. El Barnaby pasa a ser el héroe más popular. Y a mí lo que me entretuvo es que en la segunda etapa, aparte de que en la primera también le dedican tiempo a todos los demás superhéroes de la historia, que son todos, por cierto, son patrocinados por empresas reales de nuestro mundo. ¡A chinga! O sea, estamos hablando que Tiger trae logos de la SoftBank, que es una compañía de banda ancha en Japón, y no me acuerdo cuál es más. Barnaby trae anuncios o sponsors de Namco, no, de Bandai. ¡Qué buen pedo! De Amazon de Japón. Y no me acuerdo quién más. El que era originalmente el rey de los Heroes. King of Heroes. Sky High. Que es un tipo que controla los vientos. Sky High, como la película de Disney. Algo así. Es patrocinado por Ustream. Y cosas así. O sea, todos son así empresas de verdad. La personaje principal se llama Blue Rose. Es patrocinado por Pepsi. Entonces. ¡Te cae de madre! ¡Me cae de madre, güey! ¿Cómo consiguieron todo eso? No sé, pues yo supongo que sí ayudó. Y como los trajes son como CGI, no hay forma como que de repente dibujen mal los logos ni nada. O sea, se ven. Entonces, se ven bien, güey. La verdad, es una serie como de 8. La verdad. Está muy entretenida, tiene buen detalle. Sí, ya tiene varios años que acabó. Yo apenas la vi este año. Pero pues les recomiendo que vean Tiger and Bunny. Está muy entretenida. El cómic de la semana. Y el Avengers es una pinche cómic donde están los de la JLA y se enfrentan a los Avengers. Y en cada viñeta salen un chingo de personajes. No está tan bueno. No, la neta, no. Y tiene arte de George Pérez. De George Pérez, que la neta a mí se me hace una mierda. Aunque hay quienes lo adoran. Por ejemplo, el Pada siempre dice: no mames, el arte es de George Pérez, es un agasajo. ¡Güey, no mames! Es un agasajo para la gente que creció en 70s, yo creo. Yo supongo. Porque... pero a mí no me gusta el dibujo de George Pérez en general. Y sí, satura mucho. Y a mí también me esperan las sagas muy cósmicas. Y esa es una saga muy cósmica porque está el tipo este como que hace los juegos de los... este, no sé quién sea, es un tipo azul que es de la Marvel, que se dedica como que a organizar juegos. Es una de esas entidades cósmicas superpoderosas. Se encuentra Krona, el villano que fue el que generó el multiverso y el universo de antimateria, y que está buscando el origen del universo. Entonces este otro tipo le dice: ¿sabes qué? Sígueme el juego, nos partimos la madre con los héroes de nuestros universos, y yo te digo de un una persona que viene desde un tiempo antes del universo. Por lógica todos sabemos que es Galactus. Entonces, aparte se colinda por ahí ¿cómo se llama? Metrón, que siempre anda de colado por según querer aprender más. Y por lógica, lo único interesante es que no es como que el crossover clásico de los superhéroes, de que ay, qué bien nos llevamos luego, sino que entra más al estilo Marvel de, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer cuando se conozcan los superhéroes es partirse la puta madre. Porque a Superman le saca de onda el universo Marvel, o sea, se van al universo Marvel y el Superman está así como que, güey, este universo está mal, ¿no? O sea, hay algo que está mal en este universo, porque él no siente... ¿Cuál era el pedo? Porque pues él sentía que no hacían algo bien los héroes, porque dicen, es que los héroes de aquí no infunden el respeto que nosotros infundimos en nuestro universo. Y los de Marvel dicen, güey, los de acá sí tienen mucho poder y todo, pero como que la llevan muy fácil, porque aquí todo mundo los trata muy bien. O sea, aquí nadie duda de Superman. Y en el universo Marvel es fácil que alguien llegue a dudar del Capitán América, por sí, mucho claro, que sea el más vergas de ese universo en cuanto a respeto de los demás. Entonces también dicen, güey, también te dicen que hay diferencias, por decirlo así, la Speed Force no existe en el universo Marvel. Entonces cuando Flash viaja al universo Marvel, no tiene poderes. Y la magia del caos del universo DC es mucho, muy grande, a diferencia del universo Marvel. Entonces la Bruja Escarlata es... Doctor Fate me lava los calzones, güey, o sea, se pone muy cabrona, pero se corrompe muy feo. Entonces estos dos cabrones les dicen, vamos, van a tener cada uno de ustedes que buscar 10 artefactos místicos de cualquiera de los dos universos. Y entonces ahí es de tu geek, es decir, güey, es el guantelete del infinito, la pinche batería de linterna verde, la lanza de destino, que en el universo de DC es importante. Y así, güey, o sea, el chiste es sacar la mayor cantidad de cameos a la historia de ambos universos, porque Josh Pérez ha estado dibujando en ambas cosas. Sí, saturan un chingo con montones de superhéroes. O sea, buscan la excusa para que George Pérez dibuje la mayor cantidad de héroes que hayan pertenecido a cada grupo en la mayor cantidad de trajes que pudiera haber disponibles. Sí, claro. Porque viajan hasta entre la historia de ambos universos y en un momento fusionan las historias de los universos. Sí, hay un momento donde te dice, trajimos a todos los Avengers de todos los momentos y épocas, ¿no? Y ves a cuatro bestias distintos peleando. Con distintos trajes y todo. Ajá. Según esto, para demostrar la habilidad de George Pérez en el dibujo. A mí lo único que me pasa es que con George Pérez es que sí es muy bueno y sí es dinámico y lo que tú quieras. Pero lo que no me gusta es que es tan seco su dibujo en ese aspecto. O sea, siento que intenta ser tan realista de alguna manera que todos tienen ciertas facciones. Y a mí me gusta a veces que Solomon Grundy sea del triple de tamaño que Batman. Ajá. Y sea cuatro veces más ancho, que eso es... No puede funcionar. Pero Josh Pérez no lo hace. Josh Pérez nada más lo hace como 20 centímetros más alto y lo hace medio delgado y no puede deformar caras. Pero yo sí le doy un 6. No sé por qué los supergüeyes le dedicaron 4 podcasts separados a esa historia. Yo no realmente. Y no veo por qué habría compilatorios de pasta dura dedicándose a explicar detalles del cómic cuando para mí tiene más detalles interesantes Kingdom Come. Okay, no, Kingdom Come también tiene sus versiones. Hasta hay unas versiones de Director Scott que yo no sabía. Yo hay que buscar. Que va Superman y encuentra a Orión viejito y se ve igual que Darkseid. Y dices, ¿qué pedo? Ah, no mames, ¿sí? Sí. Hay que buscar. ¿Mm? Y una escena en la que él y la Mujer Maravilla están en el planet Krypton, en el restaurante. Uh-huh. Y una camarera vestida de Robin les ofrece el especial del día, que es el sándwich Power Girl, que es un sándwich de pollo. Y dice el Batman, ¿qué corte es? Pechuga. Ahorita que dijiste Power Girl, chingo. Hay un cómic donde salen los de Big Bang Theory, y un cómic de Power Girl, donde salen los de Big Bang Theory. Que están en el cine. Ajá. Sí, sí, sí viste las viñetas. Ya. Bueno, eso sería todo. ¿Cuánto le das tú a J.L. Avengers? como 7. Es divertida, pero no es espectacular. Sí, sí. Ajá, lo divertido yo creo, ¿sabes cómo me divertí más? Como que checar tu geekes en ese punto. Ajá, exactamente, o sea, a veces la viñeta con 20,000 monos y dices, oh, no mames, conozco este y este. Ajá. Eso es lo divertido. Sí. Bueno, entonces esto es todo en el Saga Podcast esta semana. No olviden escribirnos a podcast@saga-deluxe.net. Estamos en Facebook, en facebook.com/sagapodcast. En Twitter. En Twitter como @sagapodcast. No olviden el canal de YouTube. Ya estamos subiendo más videos. Ya podemos subir videos más largos. Y pueden regalarnos dinero si quieren. Pueden darnos hasta video reseñas por el podcast de figuras, de ediciones especiales. Salió también en YouTube. Entonces pueden, no sé, subir videos de sus ediciones de colección que quieran mostrar ante los demás. Pero sabemos que no lo van a hacer porque son todos ustedes unos huevones. Y bueno, también pueden darnos comentarios. Creo que ya los comentarios ya los puse para que funcionaran con Facebook. Sí. Y no olviden escuchar los demás podcasts del proyecto Tepache para que nos apoyan, para que más gente nos escuche a nosotros. Sí, bueno. Siguen escuchando Autores de los Ike, sigue de huevos. No olviden que el 14 de julio tenemos el podcast en vivo. En domingo, 14 de julio. Ok, y saludos a nuestros pinches fans. Es el podcast de aniversario, nos van a poder llamar. Luego les decimos cómo, qué tienen que instalar. Lo más probable es que vamos a hacerlo por Ustream. Entonces, si van a escucharnos desde su phone, están en la app de Ustream desde antes. Y les vamos a seguir avisando. Ya, se acabó, ¿no? No, más rápido porque me acordé. La galleta fueron las crackers. Sí, claro. Crackers. Ernesto Abolella quiere un saludo de la maldad. También el Mike Santana. ¿Quiénes? Ernesto Abolella y Max Santana. Ernesto Abolella es el Hikaru, güey. ¿Es el Hikaru? Sí. Ya, pues saludos al Hikaru y saludos al Max Santana, que sí sabe lo que es bueno. Es el más cabrón de nuestros fans. Es un público pastelito, tío. No, papá. También saludos al Pedro Santana, que es su hijo neonato del futuro. Es hijo del mundo de Kingdom Come. ¡Es un looper! Perdón, es que ya vi Looper. ¡Oh, qué buena película! Saludos a Liki, saludos a los del Dezuka, saludos al Manuel Abner. Y son los que me acuerdo que me pidieron en la semana. Bueno, nos vemos. Esto fue todo en el Saga. Adiós. A huevo. Bye. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.